Radio Marañón. Tiene lo nuevo de tus artistas. Lo más nuevo. Jaén. El Guayucero, la revista radial agropecuaria más exitosa del nororiente. Al caer la tarde, profesionales, especialistas y agricultores interactúan. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué me puede recomendar si puedo abonar con ese orgánico acá en esta zona? El Guayucero, más de 25 años informando al sector agropecuario. Nuestro objetivo es que el hombre y la mujer del campo vivan mejor. Nos da orientaciones. Un alcance sobre el café, cacao y ganadería. El Guayucero Innovador, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. 3 horas para compartir tu música y escuchar nuevas técnicas para manejar mejor tu unidad familiar. Marañón es mi radio, sus programas. El nororiente tiene su radio. Marañón, la voz y el sentir de nuestros pueblos. Lo que tú quieres, porque somos parte de tu vida, la voz y el sentir de un pueblo que se escucha todo el día. Marañón está donde tú estás, en el campo y la ciudad. Únete a nuestra señal, siempre contigo. Sus programas me acompañan todo el día con lo mejor de su música. Marañón es mi radio, sus programas me acompañan todo el día con lo mejor de su música. Señal demoledora, los triunfadores de siempre. Marañón, la voz y el sentir de nuestros pueblos. Somos la radio más popular y cercana. Lo que quiero escuchar. La radio que te acompaña en la mañana, tarde y noche. Súbeme radio, muñeco. Llevando alegría a generaciones. Ustedes son nuestro mejor aliado. Por eso tienes un lugar especial en nuestra emisora. Nos gusta escucharte y compartir contigo nuestra programación. Marañón, la voz y el sentir de nuestros pueblos. Los grupos que resonaron con sus éxitos. Ahora siguen en tus recuerdos y en tu estación favorita. Tropi Recuerdos. Oh. Oh. Seguimos avanzando. Azucena Calvay y Ernesto Pimentel. Gonzalo. ¡Qué lindo! Tiene que decir nada. saludos a el profe Elvis, que siempre está con la radio. Ese aplauso va de manera especial porque es uno de los oyentes fieles. Hace un esfuerzo enorme y nos escucha a esta hora. Y está a lo largo de la programación, ¿ah? Elvis Camacho Vázquez, Cacería El Corral de Querocotillo, en Cutervo. Saludos entonces en el Corral de Querocotillo, en Cutervo, para toda la gente que están ahí a esta hora escuchando, pero de manera especialísima al profe Elvis Camacho Vázquez. Y nadie me tiene que decir nada. Saludos, saludos.